Bueno, continuamos con Rock de Río al cuarto y último bloque de Q. Primero empezábamos el viaje, este viaje por el mundo de la música, por Cuba, luego por España, después con Estados Unidos, y los vamos acercando para terminar con el viaje por la música para Argentina, para la vecina orilla, para el charco, con la banda de hardcore Porco, la banda Porco. Empezamos, Edgardo, tiene usted la palabra. Sí, con un homenaje a Gabo Ferro, como decíamos, desde este lado del rock, que es a lo que nos ocupamos y queríamos homenajear a este gran artista argentino que en sus inicios fue el líder de esta banda, donde grabaron dos discos como estaremos repasando aquí. Gabo Ferro, que fue un poeta, historiador, un gran compositor argentino, un poeta también. Aparte, muy original, yo estuve escuchando sus discos, una voz muy particular y muy, muy, muy original esta banda del Porco, lo estuve escuchando anoche. Y una pluma muy profunda, muy crítica, ácida, muy, muy al hueso, la de Gabo Ferro, que lamentablemente falleció la semana pasada muy joven, tras luchar muchos años contra el cáncer. Casualidad, lo homenajeamos a los dos juntos, que justamente los dos, como tanto como guitarrista Van Halen y este líder del Porco, la banda de hardcore, fallecieron la semana pasada, lamentablemente. Lamentablemente, pero como siempre decimos, los artistas dejan su huella y esto quedan vivos, sí, sí, a través de su arte, en este caso la música, y en este caso homenajearemos a Gabo Ferro desde Porco, que fue una banda de hardcore que se formó en el barrio porteño de Mataderos a comienzos de los años 90. Originalmente estaba integrada por Gabo Ferro en la voz, Sergio Álvarez, guitarra, Alejandro Goyeneche en bajo, Arnaldo Taurel en batería. Comenzaron a hacerse conocidos en la escena del under de Buenos Aires. Según Ferro, el grupo tocaba con la intención de que cada show fuera único, y así se sucedía. Presentaciones de fuertes temáticas y despliegues escénicos, cada uno con su correspondiente concepto. Hacia mediados de 1994, con nueva formación, Ferro, su líder, edita su primer larga duración titulado Porco, nombre de la banda. El potente hardcore y la escatológicas letras de Ferro, de su líder, como les dije anteriormente, además de su extraña voz muy particular, llaman la atención de los medios de comunicación. Como resultado, el grupo se erige como uno de los más relevantes de la escena proyecto, aunque Gabo no terminaba de encontrarse a gusto. Y ahora, si les parece, para comenzar con su música, a través también de su historia, como es costumbre en Rock de Río, escuchamos del primer disco de esta banda del Porco las canciones Puto Mandril y Por Ti Evaristo. Vamos con esos dos temas de esta banda de hardcore Porco. Para dos, termina de hacerte acabar. Mierda, siempre tiene que faltar. Mucha cruz, poca gracia. Mucha cruz, poca puerta. Y yo que ya me mojo de mentiras. Y yo que ya me mojo de mentiras. Puto man, puto man, puto man. Puto man, puto man, puto man. Puto man, puto man, puto man. Puto man, puto man, puto man. Mira de afuera la flaca mal cogida y espanta los pelos de Dios. Poca bola, poca bola. Todo es ganas mientras no cambie sobre los ojos delineados. Ahora que vives solo, un puto desgarrado por el llanto. El llanto y el puñal en el orto. Puto man, puto man, puto man. Puto man, puto man, puto man. Puto man, puto man, puto man. Puto man, puto man. Puto man, puto man. voy a tragar. Me voy a clavar la ropa al piso porque me abandonas. Te juro por mi bronca muerta. Te marco las ganas de quedarte. Me abandonas. Voy a prender fuego las encías. Si te quedas, te voy a masticar el pecho porque me abandonas. Temas muy particular, muy original, una voz muy particular, la de Ferro, su líder. Y así pasaba, como les decía, los temas, estos tres temazos: Puto Mandril, Portier Baristo y Manadas Acabadas. Continuamos con la historia y música de esta banda de hardcore argentino, Porco. Naturaleza Muerta fue el segundo trabajo discográfico, fue registrado en el estudio La Diosa Salvaje por Walter Chacón, con producción artística de Álvarez Ferro y Macarrón. El 31 de marzo de 1997, en pleno show de Porco en el Hotel Bauen, Gabo Ferro tomó la decisión que venía madurando hacía tiempo: desarmaría la banda. Así fue que dejó el micrófono en el piso, se bajó del escenario y se retiró del lugar. Sí, y abandonó la música por varios años y se dedicó a estudiar historia. En el 2005 editó su primer disco solista, al que le siguió una exitosa carrera con varios discos de antología. El pasado 8 de octubre, Gabo Ferro falleció lamentablemente tras una larga batalla contra una enfermedad muy jodida, lamentablemente, con cáncer, que terminó derrotándolo. Quedaría su poesía, su música, su talento y el recuerdo por siempre de un artista muy querido por su don de buena persona, por sobre todas las cosas. Y ahora nos despedimos de este gran músico y cantante, líder de la banda Porco, con las canciones La Esgrima del Cuchillo, Una Desgracia Inmensa y Caballos por Monjas. Vamos con esos tres temas. ¿No te das cuenta que solo nos protege lo que desconocemos? Por eso yo le vendí mi bebé a los marcianos. acabo de inventar la noche para atraer la ven si tampoco se va mi caminada desgracia inmensa. Se metió como un hilo lleno de millones de dolor así como un amante. Se metió como Dios, como un psicoanalista, con complejo mutante, casi como una inyección, como un estado de agonía parlante. Se coló como Dios, como un ejército sin munición, solo contra mi alma ciega. Se metió. Pasaba Porco, la banda argentina, y bueno, con las canciones, como les íbamos dicho, la esgrima del cuchillo, una desgracia inmensa y caballos por monjas. Un gran detalle que debo agregar, yo ayer estuve escuchando qué tal estaba Porco y se me escapó un detalle que me acabo de acordar. Hay una canción que hacía Porco en uno de sus dos discos que grabó, de su discografía, de sus dos discos, que la canción no sé si es Porco y la letra de este artista argentino que acaba de fallecer, como todos sabemos, como dijimos en el programa que hicimos este homenaje, que hay una canción que está hecha por otra banda, que no sé si es de esa banda o Porco. Don Cornelio y la Zona, que marcó una época en los 80, una canción que no recuerdo el tema, pero que frasea la letra, que dice la parte Rosario, el muro, no sé qué, si estás en la azotea, salta. Y ahí me di cuenta que también Don Cornelio y la zona, vaya a saber de quién es la canción, pero está, agrego eso, que Don Cornelio y la zona, esa banda argentina, hacía ese tema y dice una parte de la letra, maldito pecador, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Lo llevamos de deberes. Lo llevamos de deberes y bueno, para armar y ser más detallista, capaz que Coronel y la zona lo pasamos el próximo programa y pasamos esa canción. Y bueno, por supuesto, enganchamos ahí. Orden, Dante. Vamos enganchando. Reenganchando con esto de la historia y la música. Y la se da la concatenación de cosas así en la música y llegamos... Así llegamos a miles de músicos. Sí, obviamente. Que vamos por un 0,01% pasando aquí en Rock del Río de todo lo que hay para pasar. Sí, la verdad que ha pasado mucha música acá, de todo el estilo rock como es costumbre aquí, en este programa que hacemos aquí con Dante Carlino. No, vamos a decirle a la gente que se suspendió el toque que estaba previsto para este fin de semana, pero hablamos recién con Enzo, que está acá dando clases de guitarra, que es integrante de Maquinaria Pesada, y seguramente se va a hacer ese toque solidario en colaboración para las Ollas Populares de Santa Lucía, que hacían todas estas bandas que se estaban anunciando. Se va a hacer. Más adelante. Así que estén atentos a la Espica que va a promocionar y a las redes sociales porque hay toque próximamente aquí en Santa Lucía. Vamos arriba. Vamos a darle para adelante a las bandas del colectivo Espica y a colaborar con la radio y bueno, y disfrutar de algo de música y de cultura. Bueno, vamos sobre cerrando. Sobre todo, Fernando, recalcar que es a beneficio un alimento no perecedero. Ahí está. A beneficio. De las Ollas Populares de Santa Lucía. Por supuesto. Era el fin de este toque, precisamente por eso, solidario. Sobre todo por eso, solidaridad. Exactamente. Beneficio. Bueno, vamos cerrando. Recuerden que los viernes ahora también está la repetición de Rock de Río a las 11 de la noche, 23 horas, horario nocturno, el fin de semana, que está lindo para escuchar radio, para tomar alguna bebida, que se viene el fin de semana, compartir en familia, con los amigos, quizás, como quien quiera hacer la gente, cada uno. Y, como siempre, los sábados a las 22 horas está también la repetición. Y los jueves, como siempre, como es costumbre, como ya todos saben, 2:30 de la tarde los jueves estamos aquí en vivo y en directo haciendo radio en la 90.7, el programa nuestro Rock del Río. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 2:30 de la tarde. Lo esperamos aquí. Y escuchen Rock. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia. Aquí en La Espica 90.7. Rock del Río.